La importancia del dolor. El dolor ha sido un enigma en la vida de los grandes santos. No obstante, el espiritualista bien informado reconoce el porqué de esas cosas. Busca, por encima de todos los hechos, las causas, en la profundidad de los acontecimientos. El dolor es, por así decirlo, un estímulo para la luz. Él transforma al bruto en ángel, dándole nuevas capacidades para la vida. El místico, acompañado del dolor, ayuda más y ama sin impedimentos. Mientras tanto, el mundo y la humanidad no pueden progresar sin él. Incluso los grandes mensajeros que descendieron a la Tierra necesitan de su cooperación, cuyos efectos son diferentes, en varias dimensiones. El dolor no es el mismo para todos, pues cada criatura se encuentra en un plano de vida, diferente unos de los otros. Para los espíritus puros, es una fuente de placeres inconcebibles, y para los ignorantes, para los que lo buscan, él se presenta distribuido por millares de ramificaciones incómodas. Francisco de Asís era portador de varias enfermedades, que serían identificadas, si hubiese sido sometido a investigaciones científicas. Sin embargo, en el plano del espíritu, él era estimulado en todas sus facultades espirituales. No sufría como el hombre común, que no siempre soporta las enfermedades. Sufría, continuamente, un intenso dolor de cabeza, por limitación en las condiciones del físico, para la acomodación del espíritu de aquel quilate. Todavía, todo fue previsto antes de su nacimiento. Esa inquietud biológica lo haría buscar cosas más grandiosas, amar más, purificando cada vez más el perispíritu, llegando hasta el punto de encontrar la felicidad en el dolor. No considerándolo sacrificio, él se sometía a una disciplina rigurosa. Los centros de fuerza hacían circular un volumen de energía por encima de la capacidad física, y eso lo hacía vivir en otro plano de la vida. Descargaba su poderosa mente, hablando a los peces, a los pájaros, a los animales. Como amigo de la naturaleza, donaba esa savia de vida a todos sus reinos, y, cuando necesitaba de la cooperación de estos mismos reinos, ellos la devolvían con abundancia. La piedra filosofal está en el amor que todo lo da, que todo comprende, que a todo ama como parte integrante del todo. Todos sus órganos físicos eran deficientes, y poco se alimentaba, pues era sustentado por el suplemento mayor. Y los elementos de la naturaleza estaban a su disposición, favorecidos por todas las divisiones de las formas físicas. Debido a su resistencia espiritual, dormía poco. El cuerpo físico pide descanso, porque el alma unida a él temporalmente necesita respirar algo que no existe en la atmósfera de la tierra, y, en espíritu, busca su alimento en el mundo espiritual. El ser muy evolucionado, entre tanto, ya crea a su alrededor el ambiente del cielo, necesitando dormir poco, pues su calidad espiritual le permite respirar elementos espirituales donde quiera que esté, incluso en el trabajo de cada día. Aún así, un espíritu del quilate de Francisco de Asís tiene una gran necesidad de confabulación directa con los mensajeros de lo más alto, lo que siempre hacen con más eficiencia a través del sueño. Así, en relación al espíritu comprometido, el dolor se impone como instrumento de reajuste y resarcimiento, en el impositivo de los procesos kármicos y redentores, para el espíritu emancipado, cuando reencarna en misión en la tierra. Sirve de muralla protectora, ante las llamadas inferiores de la materia.